o bien son las 20:07 y por lo tanto nos están escuchando en directo. Y en ambos casos hoy tenemos una presencia virtual, ya que hemos recuperado, siguiendo el consejo de nuestro amigo Juan de Clartenera, la entrevista que hicimos con Isma Romero y que tiene mucho que ver con el comienzo de temporada de la siguiente temporada del Club de Amigos del Crimen. Amén de algunas secciones habituales del programa. Venga, va, al trapo. Me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Valencia es tan bonita al caer el sol. Ya lo pintaba Sorolla. Respiro para calmar mi King Kong y resucito en las estrellas. Último repaso al top 10 de este programa del Club de Amigos del Crimen con Isma Romero, por supuesto, en el número 1. Lo recuperaremos para la próxima temporada. En el top 10 local y en el visitante sigue encaramado Xoel López con ese montón de voces valencianas que ya veremos por quién será sustituido. En la próxima temporada 2025-2026, que arrancaremos el jueves día 4 de septiembre, ya que los cuatro jueves de agosto, los días 7, 14, 21 y 28, se repondrá un programa especial Música Veraniega. Y corresponderá con las, no sabemos bien si merecidas o no, pero sí vacaciones de este programa, que después de casi dos décadas, por primera vez nos tomamos. Si estás en cállate en la arena, y es canons no pare la marcha, pronto tendrás la certeza. Y quizá, si este pas no l'hauràs fet ja, quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda, del fang la flor alça sempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de cerramos también capítulo de nuestro editorial, hoy jueves día 31 de julio de 2025, para quien nos escucha en directo. Ya que durante las 13 últimas ediciones del Club de Amigos del Crimen hemos ido leyendo capítulos del libro Renaixer del Fang, Testimonios Narrativos de la Tragedia al País Valencià. Ha querido la casualidad, la coincidencia, o quizás no, que precisamente las 13 últimas semanas coincidieran con los 13 capítulos que tiene este libro. Y que queda perfectamente explicado en lo que es el último capítulo, que no es tal, sino que es una especie de epílogo, en el que se explica exactamente el motivo e intenciones del libro, cuyos fragmentos de capítulos hemos estado leyendo aquí como editorial del Club de Amigos del Crimen. Y creo que vale la pena recuperar ese capítulo, al menos ese sí, entero. I diu així: aquest volum col·lectiu i solidari ha estat concebut amb dos objectius fonamentals. D'una banda, deixar constància d'una de les pitjors catàstrofes naturals que ha patit el País Valencià, per contribuir des de la cultura a fer memòria, seguint el fil de Vicent Baidal, per així exigir justícia i reparació. De l'altra, ajudar les 11 llibreries devastades a tornar a obrir portes i a posar-se dempeus. Per això, els farem arribar, via el Gremi de Llibrers de València, tots els beneficis econòmics que s'obtindran de les vendes. Aquests objectius, però, no els podrem assolir sense incloure també l'àmbit cultural valencià al complet, guia, mestratge i puntal del nostre poble. En aquest sentit, demanem, com diem al pròleg, que la solidaritat ho inunde tot. I per això, alertem sobre el moment crític també que travessa el sector editorial valencià. Moltes de les editorials del nostre país han perdut gran part del seu estoc, que es trobava en magatzems com el de la principal distribuïdora del país, GEA, que han quedat arrasats per la barrancada. Centenars de milers de volums s'han perdut per sempre entre el fang. La llista que ha elaborat l'Associació Editorial del País Valencià, la AEPE, de les editorials afectades representa més de la meitat del sector. finalitza. Per a continuar mantenint la vitalitat del sector editorial valencià, animem tothom a descobrir o redescobrir els seus catàlegs i a adquirir exemplars dels seus llibres, que es poden trobar o sol·licitar en qualsevol llibreria. Us encoratgem a fer-ho no només com un acte d'afecte i de solidaritat, sinó també per a refermar els llaços culturals i lingüístics que ens agermanen, per a enfortir-nos com a col·lectivitat. Renaixer del fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Ha llegado una nube negra. Le llaman Kid Chocolate. Chocolate. Vamos con un par de novedades que han llegado a la redacción del Club de Amigos del Crimen durante este pre-verano. Esto es lo último, ultimísimo de Le Grand Miércoles. Un single que lleva dos caras, la cara este Kid Chocolate y en la cara B Pai Porta. We'll be right back. Sigue sonando Nadia Shake en el Club de Amigos del Crimen. Esta canción no tiene ni una semana, 6 días, tal y como reza en el YouTube, donde se puede escuchar y leer esta canción. Nadia Shake, Just a Shadow, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Hacerte esta pregunta, ¿sabrás volver cuando la vida se vuelva un tanto oscura más de una vez? Descálzate. Vamos ya con nuestro invitado virtual, tal y como hemos anunciado en la presentación de este programa. Isma Romero estuvo visitando el Club de Amigos del Crimen el pasado 22 de mayo de este 2025 y estuvimos hablando largo y tendido con él porque prepara un nuevo trabajo que es Verá la Luz todavía después de verano. Está adelantando ya algunas canciones de lo que será este nuevo disco, pero quisimos que viniera aquí para cantarnos un par de canciones en acústico y también contarnos acerca de todo este lanzamiento tal y como estaba orquestado, tanto antes de que acabara el verano como después del paréntesis veraniego. No seré quien elija tu tren. Siempre es un placer hablar con Isma Romero y además, como decimos, nos regaló un par de canciones en acústico, así que nos parecía muy interesante cerrar la temporada 2024-2025 con esta entrevista reemitida, porque ya se emitió el pasado jueves 22 de mayo, como decimos, y así en una especie de encadenamiento con lo que va a ser la nueva temporada en la que Isma Romero y un buen montón de artistas ya que tenemos cuya presencia tenemos cerrada ya para visitar el Club de Amigos del Crimen, iremos anunciando cuando corresponda. Es hora de sentir que... Por cierto, las canciones que interpretan en acústico y que van a poder ustedes oír aquí en Riguroso Diferido son Vuelo y Carlota, un clásico del repertorio que recuperó para la ocasión Isma Romero. Yo estaré en el silencio. Por este con Yo estaré hacemos de puente hacia la entrevista que empezará a sonar en el momento que acabe la canción, así que les dejamos con este que les habla, que estuvo charlando con Isma Romero y con él mismo. ¿Quién elija tu tren?

hemos podido escuchar a Isma Romero en la entrevista con la que mantuvimos el pasado día 22 de mayo de este 2025. Podría haberte conocido. Con motivo de los anticipos que está todavía sacando para la próxima edición de su nuevo disco, que verá la luz el día 16 de enero. Podría haber dejado a un lado mis... Y que hemos recuperado como final de temporada, ya que hoy jueves día 31 de julio es la última emisión en directo del Club de Amigos del Crimen antes del parón veraniego. Y volveremos a oírnos el próximo jueves día 4 de septiembre. Y para esta recta final del Club de Amigos del Crimen, unos momentos musicales con grandes clásicos del programa. durante mi amor. Yo conocí una muchacha en Burriana, prometí llevarla a bailar, y si Rosario no viene a verme, iré yo a verla hasta Vila Real. Y si alguien se interpone en mi camino, sin miramientos lo he de balacear, pues he perdido por ti la cabeza. Igual me da que me la quieran cortar. Rosario, sabes que soy un solitario, así que por favor intenta ser sincera. He visto demasiados perros destrozados en los arcenes de las carreteras. Estoy cansado de lluvia y de trenes, ya ves pastillas, sombreros que colgar, mujeres que hacen demasiadas preguntas, botellas que nunca logro terminar. Y el dinero arderá los bolsillos la noche en que salgamos a bailar. No importará que la gente nos mire mientras te bese el continental. Y ya con esta acabo con el tema. Ay, Margarita, no me hagas sufrir más. Miénteme, dime que me necesitas e iré a verte hasta Vila Real. Y si no quieres, esta es mi pistola. Dispara, nena, dispara al corazón. Deja el arma junto a mi cuerpo y todo el mundo pensará que fui. We welcome you.

wish I could swim like dolphin can swim. The nothing keep us together, we can be them forever and ever. We can be heroes just for one day. Whoa! ponerme de pie. Todos disparan contra mí, el sol se ocultará. Todos disparan contra mí, ya no amanecerá. Todos disparan contra mí, el sol se ocultará. Todos disparan contra mí. Desde mi ventana, sucias pintadas en la pared, unas mirando la telaraña, el agua ya no calma mi sed. Todos disparan contra mí, el sol se ocultará. Todos disparan contra mí. Todos disparan contra mí, el sol se ocultará. Todos disparan contra mí, ya no amanecerá. Estoy aquí con los ojos vendados, un escalofrío recorre mi piel. Esto es el final, todo se termina. Ya no tengo miedo, ya perdóname. Todos disparan contra mí, el sol se ocultará. Todos disparan contra mí, ya no amanecerá. Todos disparan contra mí, el sol se ocultará. Todos disparan contra mí, ya no amanecerá. No tengo ningún miedo a la hora de morir, pero una paranoia me está haciendo sufrir. Frío y solito no me puedo divertir. Quiero un nicho colectivo donde haya gente a parir. No tengo problemas de amistad, todos los muertos son igual. Nichos sencillos colectivos, nichos sencillos colectivos. Dichos sencillos colectivos. Se lo he dicho al notario y también a mi doctor, a la policía y al gobernador. Y lo saben mi abuelita y la chica de mi amor, que me entierre con guitarra y con mi amplificador. No tengo problemas de amistad, pues todos los muertos son igual. Dichos sencillos colectivos. Dichos sencillos colectivos. Dichos sencillos colectivos. Dichos sencillos colectivos. Me llevo la moqueta y también el transistor, la bicicleta y un cómodo sillón, cintas de video y el televisor, un póster de Mago y otro de Milán con vos. No tengo problemas de amistad, todos los muertos son igual. Nichos sencillos colectivos. Nichos sencillos colectivos. Nichos sencillos colectivos. Nichos sencillos colectivos. Quiero un nicho colectivo. Quiero un nicho muy sencillo. Quiero un nicho colectivo. Quiero un nicho muy sencillo. Thank you. danza contra luz sobre el trono, alargan garras obscenas. Con escabrosa excitación, esbudándose guante blanco, pa pa pa pa pa pa. Acariciar por los hombres, pero no puede ser porque soy el perro fiel de mi hombre. Por todo París busco la mirada gris de mi hombre. Si me ofrece su amor, le perdono lo peor a mi hombre. Cualquier día por vida para mi mal, otra vez le perderé. Luego no sé ni lo que va a ser de mí, porque le quiero. Solo tengo corazón para mono, si me pega me da igual. Despedimos con los Gore Gore Gays esta edición especial del Club de Amigos del Crimen de hoy jueves, día 31 de julio de 2025, para quien nos escucha en directo. Última emisión de la temporada 2024-2025. Parón vacacional durante el mes de agosto y volveremos a oírnos el próximo jueves, día 4 de septiembre. Estaba tan mal. Club de Amigos del Crimen, Radio Clara 104.4 de la FM. A los controles ha estado DJ Stadler toda la temporada, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Siempre en Radio Clara, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. También mandando siempre un saludo especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que han tenido la gentileza de reponer este programa. Y en el momento de la despedida, no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Mi vida sin ti.